la luna, vos y la música. Ahí viene la bolera que me tiene loco. Siete lunas, creadores de un estilo. Bolera blanca, bolera colorada, qué sensación que tú no llevas nada. Y siempre baila moviendo la cadera, llevando el ritmo siempre con su bolera. Siete lunas para bailarlo hasta que salga el sol.